eras mi amigo, te hubiera robado esa noche su amor. El deseo es muy fuerte, sería una locura, amigo del alma.